Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a continuación a quedarnos con una cita, la que nos trae de manera periódica el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que llega con una unidad móvil a nuestra localidad. Durante la jornada de hoy permanecen nuevamente en el edificio del Mercado y Juzgados. Ya la jornada de ayer estuvo presente esa unidad móvil, y hoy de nuevo estarán por aquí en horario de mañana, también en horario de tarde, para recoger todas aquellas donaciones que los ubriqueños deseen aportar. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer, pues en este caso, con el coordinador del centro regional, con el doctor Miguel Ángel Barbero, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Doctor Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues la jornada ayer obtuvo además también la participación de los ubriqueños en esa campaña de donación de sangre en Ubrique. Pero antes de quedarnos con esos datos, si le parece, sí que quería preguntarle por la continuidad, ¿no?, con la que suelen llegar o la que suelen realizar estas campañas en zonas como nuestra localidad. Siempre llega de manera periódica, está además fijado, establecido, ¿no?, en función de los tiempos. Y en esta ocasión ha sido menos tiempo, ¿no?, el que hay de diferencia entre una campaña y otra. Sí, efectivamente, la que incluimos como extra fue la pasada campaña, que fue una tarde nada más, el día 2 de junio, y la pusimos como extra porque, bueno, tenemos una especial necesidad de donaciones. Teníamos, todavía sigue siendo difícil acudir a sitios porque los locales tienen que reunir suficiente condiciones para la donación de sangre en estos tiempos, en cuanto a amplitud y otros requisitos de seguridad para los donantes, y bueno, pues hay lugares donde todavía no podemos acudir. Esperemos que pronto se normalice todo y podamos movernos ya más libremente todo el mundo. Entonces, bueno, pues uno de los sitios buenos y con gran respuesta siempre ha sido Ubrique. Y por eso acudimos el día 2. Pero bueno, esta, la de hoy, sí que estaba prevista, la de esta semana en la que estamos. Y bueno, vamos a ir siguiendo nuestro calendario. Así que la próxima vez, si todo va bien y todos nos portamos bien, pues el 24 y el 25 de agosto, pues esperamos volver a estar por Ubrique. Bueno, se está establecido, ¿no?, en el calendario, está marcado la periodicidad con la que las unidades móviles se desplazan por toda la provincia de Cádiz dentro de esta campaña de recogida de donaciones. Y la anterior, la del 2 de junio, entonces, como me decía, fue de carácter excepcional ante la demanda, ¿no?, la urgencia de la demanda en este caso. Sí, prácticamente en el mes de junio ya se ha empezado con una actividad en los hospitales transfusional, al menos desde el punto de vista transfusional, de prácticamente el 100% de la demanda que venía siendo en la misma época del año anterior, ¿no?, en los mismos días del año anterior. Y esto, en contrapuesta con que en la calle no tenemos la normalidad que teníamos a la misma fecha del año pasado en cuanto a movilidad por nuestra parte, podernos mover nosotros con más menos ataduras, digamos, de controles y sanitarios que nos vemos obligados por la situación a tomar, y también por la población, ¿no?, que se pueda mover por un lado, sobre todo con menos miedo, ¿no?, porque lo que sí hemos observado que el miedo al contagio de otras personas por coronavirus durante el tiempo más crudo del confinamiento, pues ha existido, y aún así los donantes han acudido a nuestros llamamientos, y tenemos que agradecerlo doblemente, ¿no? Por ese miedo al contacto con los demás que mucha gente tiene, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto ha hecho que tengamos esas dificultades para poder compensar la demanda que decíamos, y bueno, pues hemos tenido que recurrir muchas veces a cortar los plazos de algunas localidades, a ir más veces, porque tampoco nos podemos olvidar que, por ejemplo, una actividad nuestra bastante cotidiana es la salida con nuestro autobús, y sobre todo allá en el mes de junio comenzamos a ir a las playas otros años, y este año, pues, el autobús le tenemos todavía apartado, porque es un sitio muy estrecho donde el roce de unos con otros es inevitable, y por esto no lo usamos. Hemos dejado de usar el autobús y este año, pues, a las playas no podremos acudir por este motivo. Claro. Que nos parece todavía demasiado proximidad a la que se produce en el autobús de la Nación. Claro, es sin duda un déficit, ¿no?, que va a existir ahí, porque no se va a poder recoger, pues, las donaciones que se llevan a cabo en esas zonas costeras en momento de vacacional, ¿no?, que además es cuando aumenta la población en esa zona, y bueno, pues era también elemental, ¿no?, ese recorrido que realizaba el autobús del centro regional. Me decía con anterioridad, doctor Barbero, que Ubrique cumple los requisitos en cuanto a espacio, ¿no?, habilitado para proceder a realizar la campaña. La última vez que llegó la unidad móvil, estábamos, no sé si en fase 2 o fase 3, creo que era fase 2. Ahora estamos ya dentro de esa nueva normalidad. Las instrucciones, no sé si han cambiado, o los protocolos siguen siendo, desde luego, imagino que los mismos, ¿no?, en materia de seguridad. Bueno, no tenemos noticia de que hayan cambiado, porque lo que sí hay más movilidad para viajar. Pero que sepamos, no tenemos instrucciones de que sea de otra manera, hay que seguir guardando la distancia de seguridad. No tenemos que evitar aglomeraciones en lo posible. En fin, las limitaciones en otros aspectos, aparte de la donación de los aforos, siguen existiendo ahí. En fin, que las medidas de seguridad tenemos que seguir tomándolas. Esto significa entonces que para acudir al centro a donar, entonces, se requiere cita previa, como no la cita ya dejamos de hace ya, yo creo que un mes que dejamos de dar cita. Podían acudir libremente los donantes, y pero el resto de las medidas de seguridad, espacio entre camillas, lavado de manos del donante antes de entrar, el uso de mascarilla, bueno, sigue siendo mascarilla obligatoria en los recintos cerrados. Nosotros llevamos mascarilla, pues, si el donante acudiera y no se lo hubiera olvidado o lo que fuera, pues nosotros le ofreceremos una mascarilla. Y bueno, con las mismas medidas de seguridad que hemos tenido siempre, más las que se han implementado durante la pandemia, y las seguimos manteniendo. O sea, lo único, dimos cita en los momentos del confinamiento máximo que hubo, de la medida de confinamiento máximo que fueron durante unos cuantos días. En ese tiempo estuvimos dando cita, fundamentalmente para justificar la salida del donante, ¿no?, y que acudieran a donar ordenadamente, que no hubiera ninguna aglomeración, para evitar problemas y quitar los miedos de las personas, ¿no?, a salir a la calle y encontrarse con otras personas. Ya digo que guardando la distancia de seguridad, pues no debería haber más problemas, más si se lleva mascarilla. Pero es cierto que muchas personas nos comentaban que si había riesgo, que si iban a tener problemas con la policía. Y bueno, en este sentido tengo que agradecer a todas las fuerzas de seguridad del Estado, de todas las poblaciones a las que hemos ido, empezando por la policía local, que ha sido la policía quizás más cercana en nuestras colectas, se han colaborado con nosotros de manera fantástica. Guardia Civil, Policía Nacional, todos los cuerpos han estado siempre pendientes de nosotros, de que todas las colectas fueran bien, ayudando a los donantes en todo momento que necesitaban información. Es decir, que esto lo tenemos que agradecer también. Ha sido, la verdad, hemos visto colaboración en todos los sentidos. Claro. Y sobre todo, pues, en primer lugar, por supuesto, a los donantes de sangre, que son los que han demostrado una vez más su generosidad, su altruismo, multiplicado por las dificultades que han tenido y los miedos que teníamos todos, ¿no? Bueno, eso fue como decíamos en abril, ¿no? Cuando llegaba la unidad aquí a realizar la campaña en ese periodo de cuarentena, ¿no? Con las mayores restricciones que se ha tenido además también en el mes de abril. Ya no, ya se recupera la normalidad, simplemente, bueno, pues acudir al edificio del mercado de abasto en ese horario, por la mañana de 10:30 a 1:30, por la tarde de 5:30 a 9:30. Y bueno, pues simplemente la mascarilla y la distancia de seguridad, todo esto pues ya viene determinado y organizado por parte del equipo, ¿no? De móvil del centro regional. Sí que quería comentarte, ¿no? ¿Cómo estuvo la jornada de ayer en cuanto a participación de donantes? Bueno, pues teniendo en cuenta de que habían pasado 20 días nada más, 20, sí, desde el día 2 que estuvimos, y que las personas que acudieron a donar, que aquella colecta estuvo muy bien, no recuerdo, creo que fueron alrededor de 70 donaciones las que hubo, o 60 y muchas por la tarde nada más. Son personas las que fueron el día 2 que no podían volver a repetir porque no han pasado los 2 meses. Claro. Que nos exige la normativa, nuestro Real Decreto, ¿no? Pues teniendo en cuenta eso, está muy bien. Fueron 22 personas acudieron a donar por la mañana y 48 por la tarde, un total de 70. Cuando lo habitual viene siendo 100, es decir, unas 30 personas menos. Es decir, que estamos muy satisfechos de las últimas colectas de sangre que hemos tenido en este mes en Ubrique, y hoy, bueno, pues vamos a ver cómo termina el día, y supongo que irá por lo menos también como el de ayer. Bueno, se valora de manera positiva la cifra, aunque no se alcanzó el centenar de donaciones, por eso mismo que no ha explicado, ¿no? Que ha habido muy poco espacio de tiempo entre una donación y otra, la excepcional del 2 de junio, donde, bueno, pues muchos donantes acudieron a esa cita que se hacía, ese llamamiento, y ahora pues ya no pueden donar en esta, ¿no? Entonces, pues quizás por ahí también queda esa merma. Claro, sin duda alguna. Y aún así, si no hubiéramos ido el día 2, seguramente hubiera sido mucho mayor, porque la diferencia es superior a la que hemos tenido en otras ocasiones. Han faltado unas 30 más personas nada más, pero fueron muchos más los que donaron el día 2, es decir, que ha estado muy bien. Aunque las operaciones no inaplazables, ¿no?, se seguían realizando en la cuarentena, en el tiempo de la pandemia y demás, las operaciones quirúrgicas aplazables sí que se habían suspendido. Ahora, con la nueva normalidad y ahora ya que estamos en el momento en el que nos encontramos, imagino que vuelven a retomarse. Y quizá ese es un elemento importante para, bueno, pues contribuir, ¿no?, con las donaciones, porque va a hacer falta, ¿no? Va a hacer falta reservas de sangre. Sí, efectivamente. Nosotros ahora me refiero a la red de medicina transfusional de Andalucía. Somos 8 provincias, 8 centros de transfusión que en la mayoría de las cosas trabajamos juntos, ¿no? Unidos como una sola red. La mayoría, digo todos, ¿no? Somos todos uno. Pero las necesidades en cada provincia pues pueden ser distintas, pero son grandes en todas. En unas son más, en otras son menos. Entre todos hemos tratado de conseguir una reserva de sangre que nos dieran un margen de alrededor de 15 días para que ocurriera lo que ocurriera, porque estamos en un estado pues que no sabemos, al menos nosotros, quizás científicos, epidemiólogos tengan más información, ¿no? Pero no sabemos qué situación vamos a tener dentro de una semana. Entonces tenemos que tener un margen de reserva amplio para poder reaccionar nosotros y los donantes a incrementos o dificultades, incrementos de demanda, dificultades para donar que pueda existir. Estamos en esas cifras y bueno, el futuro es incierto. Si todo va bien, si todos nos portamos bien, somos buenos, que lo hemos demostrado que sabemos serlo, seguimos cumpliendo las medidas de seguridad que nos recomiendan las autoridades sanitarias, y todo sigue bien, pues el verano pues será más o menos como otros veranos en cuanto a demanda, porque sigue siendo verano, hay operaciones que se han pospuesto, pero en verano todos los años había cirugía que se posponía, ¿no? Claro. Porque bueno, los meses de más calor pues tampoco son los mejores para una persona recién. aunque no es que no llegue a bajar mucho la demanda por estos motivos, ¿no?, durante los veranos, pero este verano pues será más o menos igual. Lo que sí sabemos que mes de septiembre y octubre pues seguramente haya un repunte grandísimo en nuestra demanda de los hospitales, y vamos a necesitar el colchón que tenemos ahora de esos 15 días y mucho más para poder seguir el paso a las necesidades transfusionales. Y por supuesto no podremos hacer nada si no es con la colaboración de los donantes. Nosotros, por más que trabajemos, por más que informemos, si el donante acude a donar, pues tenemos donaciones, si no, pues será complicado, ¿no? Estoy seguro que, como siempre, la población donante y la que todavía no lo es, si tiene interés, si está pensando si hacerse donante, pues decirles que momentos, siempre es buen momento para hacerse donante, pero en momentos de necesidad y de más apuros es el mejor momento, porque es doblemente esperada esas donaciones. Bueno, sobra decir, ya lo comentábamos también en su momento, que si uno ha tenido algún tipo de síntoma que pueda hacer presuponer, ¿no?, que pueda tener COVID-19, pues que no puede acudir a donar, aparte de intentar activar los protocolos sanitarios que están establecidos, ¿no?, con la atención primaria y demás. Pero por lo demás, pues todo el mundo que desee puede realizar su donación. Efectivamente, ya no solamente por el coronavirus, si una persona tiene fiebre por otro motivo, porque sigue habiendo el resto de enfermedades infecciosas, y nosotros tenemos que también contemplar la posibilidad de que una persona acuda pues con un resfriado común, con otros motivos que hay de exclusión, ¿no? Pero si ya alguien está con síntomas de alguna infección, sabemos que no va a poder donar, ¿no? Entonces, bueno, pues si quiere puede acudir, que nuestro médico se lo informará y le dirá hasta cuándo puede donar y demás. Entonces, pues efectivamente, y sobre todo también pedimos a los donantes, que siempre lo hemos hecho, ¿no?, y ahora pues con más motivo, si después de los días posteriores a las donaciones, una semana, dos semanas, se encontraran enfermos, sobre todo los primeros días, encontraran, porque estuvieran incubando cualquier enfermedad viral o bacteriana, pues se pongan en contacto con el centro de transfusión, donde tomaremos nota y veremos las medidas que tenemos que adoptar con la donación, si eso ha podido repercutir a la donación que se hizo. En fin, ya veremos lo que es necesario llevar a cabo en cada momento. Vale. Bueno, pues ahí queda, por tanto, ¿no?, esa cita de cara a colaborar, contribuir con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y con esa necesidad de hacer acopio, especialmente en estas fechas, a las puertas del verano, pues sobre todo de cara a septiembre y octubre, y también de cara a toda esa demanda hospitalaria que pueda existir en este tiempo, en época veraniega. Hoy martes, de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30, estará allí situado en el edificio de Mercado y Juzgados. Y bueno, pues recuerden que ayer se conseguían 70 donaciones y esperemos que la cifra, pues si nos supera, pues sea similar, ¿no?, en la jornada de hoy. Llamamiento, si le parece, doctor Barbero, para concluir. Pues el llamamiento está hecho, y quiero lo que sí quiero insistir es en el agradecimiento. Realmente nosotros sabemos que los donantes iban a responder, pero nos han sorprendido nuevamente. O sea, la generosidad que han demostrado todas las poblaciones en las que hemos acudido, estamos hablando de Ubrique, durante la pandemia, en los donantes ha sido, la verdad, espectacular, como la gente, aun teniendo miedo a salir a la calle, con la que estaba cayendo, pues han acudido a nuestras convocatorias, porque sabían que había gente, y se lo estábamos diciendo, había gente en los hospitales que necesitaba sangre, y que esa sangre tenía que llegar cada día, que necesitaban plaquetas, porque hemos seguido teniendo enfermos cancerosos, enfermos que teníamos que transfundirles plasma, plaquetas. Ha habido menos accidentes de tráfico, evidentemente, porque no nos podíamos mover con el coche, nada más que para ir a trabajar el que tenía que ir a trabajar. pero aún así ha habido necesidad en los hospitales. Los donantes lo sabían y aún así han salido a la calle, se han arriesgado a ponerse en contacto con los demás y han acudido a nuestras donaciones nuevamente. Muchísimas gracias a todos, a los que siguen donando, a los que donaron y bueno, pues que sabemos que podemos contar con ellos y que siempre vamos a tener a la población a nuestro lado para ayudar a curar y salvar vidas de muchos enfermos. Muchas gracias a todos. Pues con ese agradecimiento también nosotros nos vamos a quedar y en este caso pues agradecemos particularmente al doctor Miguel Ángel Barbero que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes.